que hablemos, papá, te lo pido. De ese momento que yo jamás olvido. Yo te lo juro que ese es mi día más triste. Con voz temblorosa de mí te despediste. Aún no entiendo por qué te me fuiste. Si fue tan lindo el hogar que nos diste. Extraño tanto lo que juntos compartimos. Y todavía no entiendo, mamá y yo, qué te hicimos. No es por tu culpa, hija mía, que esté ausente. Y de tu madre yo no puedo hablarte mal. En las parejas no falta el inconveniente. Y si en nuevos amores lo mejor es terminar. Pero de ti yo jamás voy a alejarme. Y si hay momentos que he pensado en regresar, es porque siento que nunca debí privarme de este amor tan inmenso que solo en ti puedo hallar. Siempre los hijos son los más afectados cuando los padres no se pueden entender. Yo sufro tanto por no tenerte a mi lado. Yo hago de todo para poderte ver. Cada que tocan a mi puerta solo espero seas tú y volverte a abrazar. Al ver que no eres, siento que me desespero. Cierro mis ojos y mi consuelo es llorar. Aunque no hablemos diariamente, te recuerdo. Y me da miedo que otro ocupe mi lugar. Bellos momentos de ternura yo me pierdo. Pero eres tú el motivo y la razón para luchar. Siempre los hijos son los más afectados cuando los padres no se pueden entender. Yo sufro tanto por no tenerte a mi lado. Yo hago de todo para poderte.